Esta es de Abilio. Mira. Pues esta es de una amiga mía y un hermano y yo, y estábamos en Barrillos. Se conoce que Abilio también iba por Barrillos. Pues fíjate, no me acordaba yo de ese Abilio. Y ahora sale ahí. Pues aquí que tendríamos. 30. No, otro como 30, hombre. Pa. Una casilla de 19, de 29, Ah. que no es igual. Ahí tendría 19 años, por ahí. Y nada, esta era forastera, esta era de Tierra de Campos, se conoce que vino y nos hicimos la foto en la huerta nuestra, los tres.